arrancamos este programa de Florilegio Musical Ecuatoriano a través de la primera radio pública cultural del país, Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Hoy vamos a tener un encuentro especial aquí con la agrupación Nuestras Raíces. Así que cordialmente invitados todas y todas allá a adentrarnos a la música y también poder conocer esa trayectoria que nos traen nuestros invitados e invitadas aquí a los estudios de la Radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Un evento por el vigésimo aniversario de la Corporación Artística Nuestras Raíces, con la obra también de estreno Mapu Avia Yala, de la mano del maestro Luis Conejo. Así que todos estos detalles les vamos a estar contando para que ustedes vayan tomando nota en su agenda, un evento que será este sábado 17 de diciembre a las 19 horas. Pero, ¿qué les parece si nos vamos ya con nuestra reflexión y a ver si le ponemos ahí una clave para sentir? Los seres humanos todos los días debemos hacer un pare. ¿Y sabe para qué? Para reservar un tiempo cada día, para estar en silencio, para poder reflexionar, para poder meditar, para acallar ese diálogo mental. Durante esos momentos es importante conectarse con esa fuente de la conciencia pura que tenemos. Empecemos haciéndolo desde este instante. Preste atención a su vida interior, de manera que pueda ser guiada por esa intuición y trascender las limitaciones y confusiones de los estímulos externos. La razón es todavía una criatura imperfecta, con un vuelo rasante e inseguro. Deja que el instinto te guíe. La intuición sí que está capacitada para volar alto y atravesar las fronteras de lo visible y lo invisible. Y ahora es importante que usted me diga, ¿qué te dicta la intuición en este instante? Entierra el miedo y sé libre. Libre para volar con esa intuición que la tiene usted. ¿Y saben cuál es la clave, como les había dicho al inicio? Sí, la ¿tomó nota? La clave es realmente sentir. Empecemos en este instante, pues, cerrando nuestros ojitos para sentirnos, poder reflexionar las acciones positivas, las acciones negativas, y así, si está empezando la jornada, empiécela de esa forma. Y si ya va avanzando, continúe de esa manera, y si ya la terminó, pues empiece a pensar, a reflexionar, a ponerle la clave ahí para sentir para la siguiente jornada. Un abrazo gigante para todos quienes nos acompañan a través de Radio El Buen Pastor allá en Saraguro, en Santo Domingo Los Sachs, la Radio Macarena, en Cañar con la voz de Ingapirca, en Baños con la voz del Santuario de Baños, y en el norte del país con La Premier, y en el satélite www.corape.org.es. Un abrazo gigante para todos y cada uno de ustedes. Ese abrazo que también lo hace extensivo nuestro compañero Andrés Viracocha y nuestro compañero que está acá en las redes sociales, Wilmer Yugla. Gracias, qué oportuno siempre, Andrés. Y con esto, pues, con esta reflexión, pidiéndoles a ustedes de que le vemos siempre esa autoestima que la necesitamos, vamos a irnos con más música, les vamos a acompañar con música y al regresar estaremos ya con nuestros invitados. Y el siguiente tema que vamos a escuchar es Después de 20 años. Aquí está Segundo Cisneros a ritmo de pasillo con el conjunto de Arturo Hidalgo. Que lo disfruten y mucho. Después de 20 años, hoy reniegas de mí. Pasaron tantos años y hoy me quieres dejar. no miraste eso. Veinte años atrás, vuelvas a la fidelidad eterna, prometiste a ti un altar. ¿Por qué no miraste eso? Veinte años atrás, vuelvas a la fidelidad eterna, prometiste a ti un altar. Llora corazón, llora, llora por tu amor. No maldigas tu dolor, no me digas en licor. Esa ansia de amar para aquella mujer, hasta que recuerde ella 20 años atrás. Llora, llora corazón, llora, llora por tu amor. No maldigas tu dolor, no mitigues el licor. Esa ansia de amar para aquella mujer, hasta que recuerde ella 20 años atrás. Este es un espacio abierto a la pluralidad. Radio Casa de la Cultura no se responsabiliza por las opiniones o criterios de nuestros invitados e invitadas. El artista de hoy. Aquel que escribe, canta y acompaña con la armonía de los instrumentos. El artista de hoy. En Florilegio Musical Ecuatoriano. Seguimos nosotros aquí ya en nuestro programa de Florilegio Musical Ecuatoriano. Como les habíamos anunciado, está ya uno de nuestros invitados aquí en el programa de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Iremos paulatinamente también escuchando la música de esta agrupación. Hoy está aquí en los estudios de Radio Casa de la Cultura Juan Carlos Chávez, quien nació en Quito un 9 de noviembre de 1995. Es hijo de la señora Flor Chávez y del señor René Díaz. Hace música desde muy pequeño y también actualmente se encuentra realizando sus estudios en el Conservatorio Nacional. Es así como piensa profesionalizarse para compartir todo ese talento. Y hoy están para hablarnos sobre la celebración del aniversario 20 de la Corporación Artística Nuestras Raíces. Pero yo quiero compartir algo que ellos difunden a menudo mientras hacen conocer esas actividades que se encuentran realizando. Y dice, en tiempos antiguos no existía el egoísmo, las fronteras, la religión. Un solo pueblo se caracterizaba por la unión y la comunión. Las mujeres como símbolo sagrado formaban parte fundamental de la organización sociocultural de los indígenas. Tras la conquista española, tuvieron un gran sufrimiento espiritual. Su mundo y sus tradiciones se desmoronaron. La derrota tuvo un carácter religioso y cósmico, divididos ya por muros y doctrinas. El Avir Yala, que fue silenciado 500 años de resistencia y que dieron sus frutos. Bienvenido, Juan Carlos. Gracias por acompañarnos aquí en nuestro programa de Florilegio Musical Ecuatoriano. Buenos días, un gusto estar aquí. Vengo en representación de la Corporación Artística Nuestras Raíces. Soy bailarín de ahí, en el primer elenco. Soy también músico, compositor e instrumentista del Conservatorio Superior Nacional de Música. La obra Mapu, Avia Yala, viene del idioma mapuche que se llama Mapu, que quiere decir tierra. Avia Yala es un idioma de la comunidad Kuna, que existía antes aquí. Le decimos Avia Yala a lo que hoy conocemos como América. Cuando vinieron los conquistadores le pusieron América. Avia Yala significa tierra de sangre. Esta es una obra del maestro Luis Conejo conjuntamente con la maestra Lina Lascano, la antropóloga Michelle Pérez, de la mano de diseño gráfico y diseño de luces de Jesús Pérez y Juan Carlos Chávez. Ajá. Este Mapo Avia Yala, ¿cuál es el significado de Avia Yala? Significa tierra de sangre o tierra fértil. Por eso nuestra obra se basa en eso, por eso comenzamos con un árbol de la vida. El espectador, al ver la obra, va a poder diferenciar por qué Mapu y por qué Avia Yala. Eso es un pequeño guardadito que tenemos nosotros para que las personas que vean la obra... Este evento que ustedes lo van a desarrollar no solamente es danza, sino también va a haber música. Claro, contamos con el dúo de arpas del maestro Campuzano, que él hizo un arreglo especial para la obra. Contamos con varios instrumentistas y percusionistas del Conservatorio Superior Nacional de Música, de la Universidad San Francisco y diferentes lugares. Es una mezcla totalmente, se podría decir, relativa a lo que estamos acostumbrados a ver. Ajá. Un trabajo de 20 años. ¿Tú eres? ¿Cuánto tiempo estás dentro de la agrupación? Yo llevo más de 7 años. Ya casi mi edad tiene la compañía, un poco menos, un poco más. Fue un trabajo muy duro, entrar ahí es súper duro. Cualquier persona interesada en entrar puede ir, puede presentarse, dar una audición y ver cómo va. Si es que les gusta la danza, si es que les gusta la música, si es que les gusta el arte, pueden ir tranquilamente allá, porque lo que queremos es gente que guste del arte, no gente que solo hable del arte pero que no haga nada. Lo que queremos es gente que esté metida en el arte, que exprese su arte a través de la música, a través de la danza contemporánea. ¿Esto exige bastante sacrificio? Sí, la verdad sí, porque tienes que aprender a diferenciar entre tus estudios y entre tu arte. Si no balanceas las dos cosas, vas a estar mal en las dos. Tienes que poner tus estudios en un lugar y tu arte, por ejemplo, la danza en otro lugar. O sea, los dos pesan lo mismo en la balanza. Ajá. Es un trabajo que los 20 años, como se dice, requiere de la constancia, requiere también de ese énfasis que puede poner el hombre en cada uno de los talentos que alberga pues nuestras raíces. ¿Qué ha significado compartir con ellos durante más de 7 años y de conocer esa tarea ardua que ellos vienen realizando mientras nuestro compañero Andresito nos ayuda ya con un siguiente tema musical? ¿Cuál sería ese? Durante todo este tiempo que he pasado, las experiencias no se las puedo decir, porque los sentimientos no se los expresan así nomás. He conocido el mundo completo, he conocido sensaciones que nunca antes podría sentir, que ninguna persona común y corriente que está por la calle puede sentir lo que es pararse en un escenario, ser un bailarín y alzar el brazo, la pierna, dar un giro. La corporación me brindó maestros nacionales, internacionales, me brindó talleres, me brindó todo, y es mi parte brindar mi talento hacia ellos. Bueno, ahí está, pues así es. Efectivamente, hay circunstancias a veces en las que se nos hace tan difícil expresar, porque eso lo llevamos a lo mejor en lo corporal, como nos manifiesta Juan Carlos, el danzar a través de la danza, lo que se puede expresar. Pero antes de irnos a escuchar un tema musical, quería que nos comentes, ¿qué estudias en el conservatorio? ¿Cuál es el instrumento al que te dedicas? Mi instrumento principal es la percusión, porque si nos ponemos a interpretar, la percusión es lo que le da el ritmo. La melodía es una cosa y la percusión es lo que le da el ritmo al compás, le da la música. Nuestros latidos son percusión. Si nosotros ponemos a escuchar, es un sonido de percusión. Por eso me atrae bastante la percusión. Bueno, nosotros vamos a enviar un saludo cordial a todas las personas que están en este momento viéndote, mi estimado Juan Carlos, o viéndonos. Un abrazo a Solo Lo Nuestro, que si mal no me equivoco es de la Asamblea Nacional, nuestro amigo que está conectado, a Marco Maldonado, que también está viendo nuestro video, a Pao Velasco, que también comparte esta transmisión, y a Silvia Chiva, a Andrea Pérez Lascano. Felicidades por su aniversario. Un abrazo al grupo Nuestras Raíces. Mis estimados amigos que están en el Facebook, nos vamos a separar un instante para escuchar una de las canciones que se llama Aires de mi Tierra, con la agrupación de Cotacachi. Esperemos que ustedes disfruten. Thank you. mi tierra, cantos de mi raza, caídos en luna, dulceros del alma que recoge el sol. Y después de Dios, con inspiración hecho bendición para este Ecuador. En el aire tan bebiendo el azul, que el cielo nos da para completar la felicidad. De montes y lagos, con la dulce magia de los rondadores, aires de mi tierra, ecos del recuerdo de toro escondido en mi cotacachi que recoge el sol. Y después de Dios, con inspiración hecho bendición para este Ecuador. En el aire está bebiendo el azul, que el cielo nos da para completar la felicidad. Música nacida de montes y lagos, con la dulce magia de los rondadores, aires de mi tierra, ecos del recuerdo, tesoro escondido en mi cotacal. Bebiendo el azul, que el cielo nos da para completar la felicidad. Estás en compañía de Florilegio Musical Ecuatoriano, a través de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio cultural del país. Seguimos nosotros y les recordamos que comparte con nosotros Juan Carlos Chávez. Esperamos que de a poco también ya nos llegue la música. Hay un poquito de retraso de uno de nuestros invitados para poder compartir aquí en este programa de Florilegio Musical Ecuatoriano. Pero Juan Carlos, ahora sí, vamos a hablar sobre esta cuestión de la danza, esa manifestación corporal que tiene el ser humano mientras danza, para de alguna forma, a través del evento que ustedes van a realizar, esos eventos dancísticos serán nacional y latinoamericano, y tienen ustedes un solo objetivo, el volver a ser uno. Claro, justamente como lo dijiste, nuestra intención es que todos reconozcamos que somos uno solo, por eso nuestra obra se llama Mapu Abayal. Ahora, nuestra obra consta de dos partes, la primera técnicamente sobre va a tratar de la Abayala y del Mapu. Lo segundo va a tratar un homenaje a Latinoamérica y a algunos de los países que la conforman. Es por eso que es invitado a las diferentes embajadas para que vengan a disfrutar del evento. ¿Embajadas de diferentes países? Ajá, ¿o ya tienen determinada quién nomás? No, de diferentes países, pero que conformen Latinoamérica. Que conformen Latinoamérica. Bueno, la idea es, como leíamos al inicio de este diálogo, es que no existan fronteras, no exista absolutamente murallas que permitan decir hasta aquí llegamos. Exactamente, eso es lo que nos regala la danza y la música. No hay fronteras ahí, tú decides qué hacer, hasta dónde llegar. Nadie te pone un alto, tú eres el único que dice quiero llegar hasta acá y me esforzaré por llegar hasta acá. Ahora, Juan Carlos, ¿cómo combinas tú la cuestión de la danza y a su vez la percusión con el que estás estudiando en el conservatorio? Claro, muy buena pregunta. Mi sueño siempre fue estudiar danza, pero dado en el que el país no existe una carrera profesional en danza que te dé un título de tercer nivel que ahora es muy necesario, decidí estudiar música. ¿Por qué? Para futuras obras mías complementar las dos partes, porque nosotros vemos obras que la danza es hermosa, pero nos ponemos a escuchar la música y no nos causa una sensación. Mi objetivo es que la música nos cause una sensación y la danza a los ojos nos cause otra, y que sea en el cuerpo se mezcle una poesía de sentimientos adentro. ¿Y qué tipo de danza es la que ustedes realizan en en esta agrupación Nuestras Raíces? Nosotros en la corporación tenemos una escuela que realiza danza clásica, danza contemporánea, danza pluricultural, danza latinoamericana. Ahora sí podemos describir a cada una, que es la clásica, que es la contemporánea, la intercultural. Claro, la clásica es la danza que estamos acostumbrados a ver en teatros, que es la técnica pura de la danza. La danza contemporánea es algo más a la época, son movimientos más estilizados, más libres. La danza pluricultural es la mal llamada danza folclórica, que todo el mundo conoce. ¿Y qué tipo de... y el intercultural? Intercultural, nosotros, aparte de dar clases de danza, damos también clases académicas a los bailarines, porque necesitamos que los bailarines no sean solo de cuerpo, sino también de mente. Por ejemplo, damos clases de quichua, damos clases de las comunidades, damos clases de cuántas comunidades hay en el Ecuador, cuántos sanjuanitos hay en el Ecuador, porque si nos preguntan cuántos sanjuanitos hay, podemos decir uno, pero no sabemos que hay un montón de sanjuanitos en toda la sierra. Y es igualmente en la costa, decimos costa y solo pensamos en la bomba, pero no sabemos que hay marrimos, andarele. Por ejemplo, con Colombia compartimos marimba, compartimos arrullo, agua larga, agua corta. Ajá. Y de alguna forma, pues este trabajo se complementa. ¿Tienes pensado, por ejemplo, cuándo presentar tu propuesta en lo que tiene que ver con el baile y la percusión? Un poco de mi propuesta está presentada aquí en la obra. En lo que va a haber en el Mapo. Son ideas personificadas de varios coreógrafos, como te dije, Luis Conejo, Lina Lascano, la antropóloga Michelle Pérez, José David Pérez también, Juan Carlos Chávez, Jesús Pérez también. Son una mezcla de todos los coreógrafos, sacamos lo más esencial y lo élite. Va a ser una obra élite para quien no está acostumbrada aquí en el Ecuador. Vamos a escuchar más música nosotros aquí en nuestro programa de Florilegio Musical Ecuatoriano. Vamos con una canción que lleva por título Forasterito. Aquí está la voz de las hermanas Mendoza Núñez. Esperamos que ustedes disfruten de estas melodías y nosotros pues regresaremos con este diálogo sobre el aniversario 20 de la Corporación Artística Nuestras Raíces. ¿Dónde iré? A llorar mi desventura, ¿dónde iré? Ya está disponible la aplicación de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana para tablets y smartphones. Ingresa a Play Store y búscanos como Radio CCE HD. La descargas y listo. Donde quieras, cuando quieras. Porque esta es la primera radio pública cultural del Ecuador. Y seguimos aquí en nuestro programa de Florilegio Musical Ecuatoriano junto a Juan Carlos Chávez. Un abrazo grande para todos quienes comparten con nosotros en los medios que reprisan este programa en Saraguro, en Santo Domingo, en Cañar, en Baños, también en Ibarra y en el satélite de la Coordinadora de Medios Populares y Educativos del Ecuador, Corape, www.corape.org.es. Y bueno, ahora nos vamos con la cuestión corporal. ¿Cómo podemos descubrirnos de que podemos hacer algo como la danza? Te lo voy a decir desde mi punto de vista. Todo el mundo puede hacer danza. Desde que estás en el vientre materno, estás danzando, porque te estás moviendo en la barriga de tu mamá. Le sientes a tu mamá y tu mamá te siente a ti. De igual manera, las personas ya de adultas mayores, ellas siguen bailando igual. No se les puede ver corporalmente que están bailando, pero dentro de ellas su sensación da que están bailando. Porque un experimento sencillo, pon personas mayores y pones un pasillo antiguo, se les nota la alegría. No están moviéndose, pero se les nota, te transmiten ese mensaje corporal. Un mensaje que está escrito tras el movimiento del cuerpo. Ajá, le llamamos poesía corporal nosotros. Porque un escritor hace poesía y nosotros la leemos. El bailarín le hace poesía y el espectador la mira y la tiene que sentir. El trabajo del bailarín es hacerle sentir al espectador. ¿Cómo titulas tú, por ejemplo, una poesía a través de la danza? Buena pregunta. Por ejemplo, si yo quiero expresar amor, ¿qué voy a hacer? No puedo solo mover un brazo. Necesito tener una escena que haga entender a la gente que es amor. Ahí mezclamos colores, mezclamos sonidos, mezclamos un montón de cosas teatrales, maquinaria teatral. Mejor si es un teatro de calidad como el de la Casa de la Cultura. Podemos hacer un montón de cosas para que el espectador se le erice la piel. Acabaste de poner el ejemplo de un pasillo de la década de los 40 y cuando se le escucha vemos que los rostros se iluminan, los ojos a lo mejor en ocasiones se ponen como agüita. Ajá. En este caso, yo sé que a lo mejor generacionalmente a lo mejor no estás tan relacionado con esta música, yeah, sino con otras músicas, o de pronto sí, porque los bailarines a veces hacen de todas las épocas. Sin embargo, por ejemplo, cuando escuchas esta música, cualquier tema de estos pasacalles que se los utiliza para bailar, ¿qué color le pintarías tú a ese cuadro, a esa expresión, a esa poesía? Sería muy difícil de decirlo de una manera que la gente entienda, porque como te digo, el trabajo de bailarín es visual. Pero lo que te viene a la imaginación. Por ejemplo, me viene a la imaginación mi abuelita, que le pongo un disco de Benítez y Valencia. Y yo qué sé, y mi cuadro para hacer la danza y representarlo de mi abuelita sería un fondo azul o ámbar y dos parejas que simulen ser adultos mayores que van caminando. ¿Por qué el azul? Cuéntame. Porque ese secreto. Esa es una magia de los colores. Por ejemplo, si quieres dar amor, das un color rojo. Si quieres dar algo como de tranquilidad, puedes dar un color azul. ¿Por qué? Porque tranquilidad refleja la mar, refleja las nubes. Refleja el agua en general. Refleja el agua en general, que es un símbolo estático de la tranquilidad. Eso es lo que te digo de combinar los colores para que el espectador lo sienta. Y ahora que hablaste de la familia, ¿qué piensas tú, por ejemplo, de decir que a veces los jóvenes no les gusta la música ecuatoriana de algunas décadas atrás? Sin embargo, cuando te referiste a la abuela, significa que por ahí te hizo escuchar música ecuatoriana y que entra la nostalgia. De hecho, mi familia todos son músicos, pero son músicos colombianos, porque yo tengo raíces colombianas también. Pero el problema de aquí, de la sociedad, y de que, porque todo el mundo baila, pero pocos son bailarines. El problema de aquí es que no estamos acostumbrados, no aceptamos nuestra identidad como Ecuador, sino que preferimos cosas extranjeras. Por ejemplo, te pongo un ejemplo. Si pones un grupo de danza a escoger entre un San Juanito y un caporal, seguro te coge un caporal. porque si no, el San Juanito no es de aquí, mejor algo que llame la atención, porque la gente misma busca que busca y exige al bailarín que haga caporal o algo, otras danzas, etcétera, porque no le gusta lo de aquí, porque qué hacemos aquí, nos empezamos a discriminar, hacemos burla de eso, pero no se dan cuenta que eso es nuestro, que eso viene desde mucho tiempo atrás y es sagrado para las personas que bailan eso. Andrés, ¿qué tal si es que buscamos algo ahí del dúo Benítez Valencia, lo que hacía referencia a nuestro invitado acá, Juan Carlos? Y mientras tanto tú nos comentas, ¿qué vamos a tener en ese repertorio especial? ¿Qué música escucharemos mientras ustedes danzan para celebrar este 20 aniversario de nuestras raíces? Claro, en la obra Mapco Villala mezclamos música etnocontemporánea, contemporánea, folclórica, totalmente folclórica, pluricultural. Mezclamos creaciones mías que son con tambores, mezclamos sonidos africanos, mezclamos sonidos marciales. Lo que queremos dar es un tinte de que la gente sienta cómo era antes y la progresión que hubo hasta la conquista y cómo es ahora. Yo sé que en este momento nuestro público de pronto está esperando canciones como parte de la agrupación, pero quiero decirlo, no es que quiera disculpar a veces estas circunstancias que se nos presentan, pero sí me parece que ha habido, de lo que nos escribe Paola Velasco, quien era la persona que estaba coordinando con nosotros, hubo una confusión de horario, es decir, yeah. No comprendió nuestro invitado Iván también que venía con las músicas, que era a las 12 del día, sino a las 2 de la tarde. Entonces, por eso es lo que estamos nosotros escuchando, otro tipo de música, porque lo ideal y el compromiso tuyo, mi estimado Juan Carlos, es que podamos en una ocasión escuchar esas creaciones, esos tambores. ¿Qué ritmo le pones tú a esa música? Nosotros, yo manejo lo que es el yumbo, lo que es el raimi. Por ejemplo, un pequeño adelanto de la obra, tenemos una escena con un dúo de arpas, que es una escena increíble, escuchar dos arpas a todo volumen en el Teatro Nacional con tambores, es algo que a mí como bailarín me eriza la piel, y al espectador queremos lograr eso, que le erice la piel. Teatro Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. ¿Cuándo va a ser esto? El sábado 17 de diciembre, 7 de la noche, entrada totalmente gratuita. Bueno, nosotros vamos a regresar a seguirles contando más detalles. A regresar, Juan Carlos, a ver si nos comentas, porque sé que van a estar también algunas agrupaciones a las que se les reconocerá ese trabajo. Y la canción que tenemos, mi estimado Andrés, Jack Tapura, ¿con quién? Con el dúo Benítez Valencia, así que ahí está una ejemplificación de lo que nuestro invitado nos había realizado el día de hoy. Nostalgia, recuerdos. Thank you. con tu miedo que te vive. Estamos ya de regreso nosotros, habíamos anunciado dúo Benítez Valencia, pero sí, quiero comentarles que es el dúo de los hermanos Valencia, ahí está Luis Alberto y su hermana Beatriz. Así que esperamos que ustedes sigan disfrutando de esta bella música y nosotros acá también lo hacemos efectivamente y seguimos este diálogo. Ahora habíamos dejado pendiente para compartir sobre las agrupaciones que también reciben ese reconocimiento durante este aniversario, Juan Carlos. Claro, nosotros en nuestro aniversario contamos con varias agrupaciones que nos van a acompañar en nuestra celebración. Nuestra celebración ya empezó hace 2 meses, pero todos estos 2 meses hemos hecho varias actividades para conmemorar esos 20 años que ahorita ninguna compañía, ningún elenco aguanta 20 años, porque es muy difícil aguantar 20 años. Bueno, yo tengo por acá en mis apuntes, dice, el reconocimiento a la trayectoria artística de agrupaciones como Los Cuatro del Altiplano, Arperus, Leña Dorada, Cantares del Viento, David Chumaña, Singlar, Huasipungo, Grupo Sendero, Iván Semache, Proyecto Coraza, entre otros. Y bueno, pues ahí estará siempre personas que se han destacado en el ámbito de la animación, compartiendo también este gran evento. Pero también es importante decirles a ustedes que estarán invitados como el dúo Arpas Campuzano, Percusión, el ballet Quitus, Giovanni Bedón, y desde Cayambe el grupo musical Maicaro. Además, pues como ya les dijimos, habrá esos reconocimientos especiales para estas agrupaciones. Giovanni Bedón, que también ha venido haciendo un trabajo bastante grande en lo que tiene que ver con la música andina. Claro, es un compositor y artista que con él hemos trabajado desde siempre. Él hace la música y nosotros le ponemos la danza, nosotros le ponemos el espíritu. Él toca música que ya tiene alma y nosotros esa alma la transmitimos a nosotros y la retransmitimos al público. En esa faceta de la creación, la mayor parte de los grupos que van a estar con ustedes también pues van escribiendo la poesía, le van poniendo color. ¿Qué significa para Ecuador el que tenga muchos talentos que también van dejando esa huella a través de la composición y que son parte y pasan a ser parte del patrimonio sonoro del país? Ecuador es una superpotencia en lo que significa artes. Lo que pasa aquí es que esa superpotencia quedó ahí, no se desarrolló para nada. Recién ahora estamos empezando los artistas a tomar más papel en lo que se refiere al país. Por ejemplo, tenemos compositores que, como no encuentran posibilidades aquí en el conservatorio mismo, emigran a Alemania y allá en Alemania son bien reconocidos. Músicos que aquí emigran a Alemania, Rusia, España y allá son sumamente reconocidos. El problema, como te dije, es de aquí, de la sociedad. ¿Qué nos falta? Nos falta valorar lo nuestro. Como te decía, el ejemplo de las danzas es igual en la música. Por ejemplo, un verdadero bailarín o verdadero músico primero debe aceptar lo suyo. Primero lo suyo, segundo lo suyo, tercero lo suyo, cuarto lo suyo y quinto lo suyo. Somos el único país que acepta cosas extranjeras. Por ejemplo, si tú te vas a Perú, vas y allá no te aceptan. Allá es primero Perú, segundo Perú, tercero Perú, cuarto Perú, quinto Perú. Si vas con un sahuanito, no. Ellos tienen su marinera. Su danza de allá es la marinera, porque ya está establecida, hay concursos de marinera, en los cuales yo he participado, he sido uno de los primeros ecuatorianos en participar en un concurso mundial de marinera que se celebra en Trujillo, y quedar entre los 3 primeros lugares. Pero eso no te reconocen aquí, porque no es importante. Como te digo, en Perú tienen su danza establecida, la marinera, y ya tienen su reglamento para la marinera, su estructura para la marinera, y se baila así. Vamos a Chile, tienen la cueca, y es lo mismo, pero aquí no tenemos una estructura. Por ejemplo, nuestra danza sería San Juanito o algo otra, pero no tenemos una estructura que digas, ya, esta es la danza y esto nos va a representar a nosotros. Ajá, ese es el problema de aquí. Vamos entonces nosotros a seguir valorando lo nuestro. Hay más música, mi estimado Andrés, que vamos a escuchar a continuación aquí en este programa. Vamos entonces nosotros a seguir escuchando a los hermanos Valencia y esta canción que nos traen se llama Ofrenda. Tengo un dolor muy cruel y así que me van matando al fin, sin que me pueda dar tu amor, que es la luz de mi existir. Ando rodando en mi pasión, que no da inmenso fervor, sin que pueda yo decirte las promesas de mi amor. Yo te doy con todo el alma lo que dan las verdes pampas, el hermoso azul del cielo. A tus pies también los pongo yo rendido y te pido que me aceptes, que merezco amor soñado para así pasar la vida y vivirla muy estás en compañía de Florilegio Musical Ecuatoriano, a través de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio cultural del país. Seguimos nosotros aquí en nuestro programa de Florilegio Musical Ecuatoriano, disfrutando de la música y también de la información sobre Nuestras Raíces, una agrupación que cumple 20 años y que podrán disfrutar este sábado 17 de diciembre a partir de las 19 horas sobre el estreno de Mapu Avi Yala. Bueno, aquí estamos conociendo también esa vinculación de varias artes que se realizarán para festejar este aniversario. Hay un rol importante, mi estimado Juan Carlos, en lo que tiene que ver con el trabajo que se realiza cuando uno se entrega todo. ¿Cuál es el papel de la familia fundamental que necesita también un artista, un bailarín, un pintor, todas las artes en general? Claramente, el papel de la familia, cualquiera que sea el caso, es totalmente necesario. Uno puede ser artista, puede ser ingeniero, puede ser todo, pero si no tiene su apoyo de la familia se le complica mucho. Por ejemplo, en la corporación tenemos un montón de chicos que están en preparación o bailarines ya de la compañía mayor que nunca tuvieron el apoyo de la familia, que salieron y son grandes bailarines por sí solos. Una parte que quiero agregar es que de la compañía donde estamos han salido varios bailarines que ahora pertenecen al Ballet Nacional del Ecuador, a la Compañía Nacional de Danza, y también tienen sus propios grupos de danza. Ahora, el papel de la familia, si tú no tienes tu apoyo de tu familia, se te va a complicar bastante porque no tienes a quién contarle, no tienes a quién decirle a dónde vas a bailar, que te vaya a ver, y si como bailarín a nadie te va a ver, entonces es como que... ¿Y ahora para quién bailo? Se acabó. Sí, por ejemplo, en mi caso, yo bailo para expresar el agradecimiento a mis papás, a mi familia, a mis hermanos y así. Pero hay gente que no lo puede lograr. Yo quiero dar la bienvenida. Bueno, nos llegó ya casi al cierre del programa, pero dicen que más vale tarde que nunca. Así que vamos a escuchar a uno de nuestros invitados aquí a este programa de Florilegio Musical Ecuatoriano, que también cumple un rol importante dentro de esta agrupación Nuestras Raíces. Se trata de... Hola, buenas tardes. Mi nombre es Iván Senmache. Disculpas por el atraso, pero bueno, aquí estamos apoyando y trabajando desde hace ya algún tiempo con nuestros amigos del Ballet Nuestras Raíces, que hemos siempre... apoyado y también a la cultura ecuatoriana, ¿no? Bueno, ya habíamos compartido la mayor parte de información con Juan Carlos, que nos había acompañado a nosotros aquí en este instante, pero sí nos gustaría que hagas un resumen general de lo que tendremos en este evento. Bueno, como ya lo mencionó mi compañero, tenemos muchos grandes artistas y los reconocimientos a las personas que hemos colaborado con la agrupación y colaborado con el arte ecuatoriano desde hace ya, bueno, es mi caso, de hace 24 años trabajando en el país. Ahora, decíamos que vamos a tener el desarrollo, estreno de obras, reconocimientos y ese significado para Nuestras Raíces sobre el Avia Yala. Claramente, como le dije, el Avia Yala significa todo lo que es la tierra, todo lo que nos pertenece, desde dónde vinimos, cómo crecemos y hasta dónde llegamos. Pero netamente nuestra obra Avia Yala va a tratar desde cómo éramos antes de la conquista, cómo fue cambiando hasta llegar a la conquista, cómo nos conquistaron y cuál es la transformación que hay después de la conquista. Iván, ¿cuál es el papel tuyo en lo que tiene que ver con Nuestras Raíces? Bueno, he venido trabajando con Nuestras Raíces desde casi su organización ya como institución. Fui maestro dentro de la organización, también parte integrante por parte de mis hijas que danzaron algún tiempo. Y dentro de ¿usted lo que también es... hace danza? No, yo soy cantautor. Soy cantautor de nacionalidad peruana y he trabajado aquí ya 24 años dentro de lo que es el arte ecuatoriano, composiciones que han obtenido premios. A nivel nacional y a nivel internacional también. ¿Qué tipo de música es la composición que usted realiza? Latinoamericana en general. Me gusta componer todos los géneros. Las inspiraciones salen pues en cada momento y ya son 24 años que he venido laborando y trabajando no solo como músico sino como maestro también. Bueno, nosotros queremos agradecer la presencia de Iván Senmache, así como también de Juan Carlos Chávez, aquí en el programa de Florilegio Musical Ecuatoriano. Y nos vamos a despedir con canción, porque a la final llegó ya la música que no tiene frontera, según lo que nos comentaban aquí. Así que nosotros vamos a hacer efectivo eso. Y hay una de las canciones que vamos a presentar, que vamos a dejar para finalizar este programa, Iván. ¿Cuál será? Bueno, a ritmo de Saya Urpidiay, con todo cariño. Con esto, hasta la próxima, amigos, amigas. Puedo comprender mi pequeña Urpilay, como tan pronto me has olvidado. He pintado corazón, tu belleza y mi amor, tu sonrisa en esta mi canción. Al despertar quise volar, sentí soñar junto a ti. Al despertar. pensar. Oye, ¿quién podré decir que eres tú, mi gran amor? Cada momento estás en mí, cada pensamiento eres tú, cada sonrisa llenas mi corazón. Al despertar quise volar, sentí soñar junto a ti. Al despertar quise volar, sentí soñar junto a ti. New pilar, new pilar, new pilar, new pilar. Casa de la Cultura Ecuatoriana presentó Florilegio Musical Ecuatoriano. Un espacio dedicado a recordar el patrimonio inmaterial de nuestro país. Ritmos que hicieron soñar, revivir y palpitar los sentimientos de nuestra tierra. Laura Ríos Armijos agradece vuestra sintonía y les invita a acompañarnos mañana en un nuevo Florilegio Musical Ecuatoriano.